se siente inquieto, porque hay algo que le pica. Lo que entonces fue una alarma, ahora mismo se confirma, y es que siento unos picores y con nada se me quita. Se me puso encima, porque cuando a mí me pica, mucho se debe notar, y es que siento unos picores que dan ganas.